Argentina. Contacto telefónico. Diolinda, buen día. Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Diolinda. Margarita te habla desde Radio El Grito de los Tornillos. La comunicación por los 26 años del MOCASE, que ahora en Quimilí está habiendo una movilización. Queríamos que nos cuentes un poco dónde estás y qué está ocurriendo ahora. Sí, bueno, nosotros ahora estamos llegando aquí al centro de Quimilí, que es una ciudad de unos 30.000 habitantes aproximadamente, y estamos de toda la provincia, acompañados también del final de las pasantías, que son estudiantes de diversas provincias del país, y que realizamos esta movilización en el marco de los 26 años del movimiento. Y también una de las banderas principales es seguir denunciando los atropellos invisibilizados por la tenencia de la tierra. Y aquí concretamente, que estamos teniendo un conflicto desde hace 3 años con un empresario de la Manaus, de una gaseosa que se ha instalado en la región y que está con gente armada, encapuchada, amenazando a los compañeros que no negocian los derechos a la tierra. Hola, ¿qué tal, Diolinda? Te habla Pablo. Bueno, mandarte ahí un abrazo enorme y, bueno, obviamente las felicitaciones por tantos años de persistencia y de lucha. Sí, eso es un movimiento que a la vez estamos en el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que es también el reflejo de muchas comunidades que luchan cotidianamente por el derecho a la tierra y también otra forma de seguir produciendo colectivamente, en comunidad, y que nos desafiamos también una construcción colectiva con lo urbano como proceso transformador de todos para defender no solo la soberanía alimentaria, sino ser parte de un camino de reforma agraria popular que llamamos nosotros, resistiendo desde nuestros lugares y construyendo conjuntamente el derecho a la tierra, al agua, a la salud. Contame, Diolinda, ¿cómo en este momento, bueno, está puntualmente el conflicto con la empresa Manaus, que nosotros aquí en la radio lo venimos siguiendo? ¿Cómo está el movimiento, ¿no? Con estos 26 años, para adentro, ¿cómo se sienten? ¿Cómo ven que viene esta pelea? No, y la pelea esa va repercutiendo, así como está la Manaus, también hay otros empresarios en la provincia, algunos extranjeros, de franceses o españoles, que están queriendo sacar las tierras a los campesinos, y hace muy poco hemos tenido también un compañero del MOCASE apuñalado por un empresario de Buenos Aires, y que estos han salido, bueno, prácticamente impunes de ese caso, así como el empresario que ha mandado a matar a Cristian Ferreira en el 2011, ¿no? Y a pesar de todas esas cuestiones cotidianas, casi seguimos construyendo nuestros espacios de formación, la Escuela de Agroecología, la Universidad Campesina, junto con Movimiento Nacional, que posiblemente en septiembre empecemos ya a desarrollar las clases que nos van a congregar ahí a jóvenes de todo el país que son del movimiento y de organizaciones populares, ¿no? Ahí va, buenísimo. ¿Y qué están mañana hoy? Porque parece que los festejos no es un ratito, sigue mañana. ¿Qué es lo que va a pasar? Contanos un poquito. Sí, mañana vamos a hacer lo que siempre estamos haciendo aquí en la central de Quimilí, que es una de las filiales que le llaman los cumpas del MOCASE, y hacemos la fiesta, los bingos familiares, compartida entre todas las comunidades, y la peña artística popular con los artistas locales y otros invitados que han llegado, y vamos a estar después de la fiesta haciendo nuestra asamblea trimestral con todas los delegados y delegadas que vienen de Santiago. Ahí va, perfecto. Bueno, Diolinda, te agradecemos un montonazo que hayas ahí tenido un ratito ahí en el medio de tanto ajetreo para poder conversar un ratito con nosotros. Y que sigan resistiendo con alegría, porque también hay que celebrar y resistir. Así que bueno, Un abrazo aquí grande nosotros, desde la radio. Sí, muchas gracias. Nosotros estamos aquí también, hemos puesto puesto de feria y regalamos los plantines. Y tenemos en la Universidad Campesina y en Villa Ojo de Agua una especie de vivero multiplicador de semillas y de plantas aromáticas, medicinales, y estamos regalando, compartiendo con los que circulan por estas calles y todo un montón. Muchas gracias a usted y sí, a seguir la lucha y celebrando también de que es posible esta unidad y organización para no dejarnos atropellar. Bueno, muchas gracias, Deolinda. Un abrazo grande. Hasta luego. Argentina. Contacto telefónico.